Bienvenido, bienvenida al día 13. Yo leal. Cuando nos aceptamos como somos, tal como somos, damos un paso esencial en el camino hacia la armonía con nuestro verdadero propósito y destino. Se necesita valor para aceptar la vida por completo, tal como es. La incertidumbre es certeza. Aceptar y fluir con la incertidumbre es parte esencial del camino a la abundancia. Pero cuando permitimos que la fuerza del universo intervenga, accedemos a un nivel de amor, fuerza y abundancia que proviene de la fuente misma de nuestro ser. Entonces, vamos a escuchar cómo Deepak nos guía para dejar ir y entregarnos a la vida tal cual es en cualquier momento. When we embark on the journey to follow our joy and fulfill our destiny, our constant traveling companion, our ego mind, naturally wants to know all the details ahead of time. Where exactly are we going? And how long will it take? Will we be safe and comfortable and enjoy ourselves? Will we succeed in creating our desired outcome? Cuando nos embarcamos en el viaje para ir tras nuestra dicha y cumplir con nuestro destino, nuestro constante compañero de viaje, la mente del ego, quiere saber todos los detalles con anticipación, como es natural. ¿A dónde vamos a ir exactamente y cuánto tiempo nos tomará? ¿Estaremos seguros y cómodos y nos divertiremos? ¿Tendremos éxito en la creación de nuestro resultado deseado? The ego mind craves certainty and control. Yet life is inherently uncertain and can't be controlled. The good news is that while uncertainty can be unsettling, it is also the source of our greatest joy. As the spiritual law of detachment states, in order to acquire anything in the physical universe, you have to relinquish your attachment to it. This doesn't mean that you have to renounce your desires. Instead, you set your intention, take whatever action is inspired, and relinquish your attachment to the result. La mente del ego ansía certeza y control, pero la vida es incierta por naturaleza, y no es posible controlarla. La buena noticia es que aunque la incertidumbre puede ser inquietante, también es la fuente de nuestra mayor alegría. Como dicta la ley espiritual del desapego, a fin de obtener algo en el universo físico, tenemos que renunciar a nuestro apego a él. Esto no significa que tengas que renunciar a tus deseos. En cambio, establece tu intención, actúa según tu inspiración y renuncia a tu apego al resultado. In detaching, you affirm your unquestioning belief in the power of your true self, which is a divine expression of the universe. Your true self is the source of all wealth, abundance, and everything else in the physical world. It is the consciousness that knows how to fulfill every need. When you hold on to your desire with limited awareness of who you really are, you prevent the infinite organizing powers of the universe from bringing it into fruition. It is like wanting to use the wind to fly your kite, but being unwilling to let go of the string. Al desapegarte, afirmas tu creencia incuestionable en el poder de tu verdadero yo, que es una expresión divina del universo. Tu verdadero yo es la fuente de toda riqueza, abundancia y de todo en el mundo físico. Es la conciencia que sabe cómo satisfacer cada necesidad. Cuando te aferras a tu deseo con una conciencia limitada de lo que realmente eres, evitas que los infinitos poderes organizadores del universo lo hagan realidad. Es como si quisieras volar una cometa con ayuda del viento, pero no estuvieras dispuesto a darle cuerda. Remember that if you have been holding on to attachments for a lifetime, letting go isn't going to happen in one fell swoop. Be gentle with yourself and take one step at a time. You will come to realize that there is nothing you can lose that will diminish your wholeness, and nothing that you can gain that will add to who you are. You are already whole, and so is everyone else. Hold the intention for everything to work out for the highest good of everyone involved, and then let go and allow opportunities to come your way. Recuerda que si te has aferrado a tus apegos toda la vida, no vas a dejarlos ir de un solo golpe. Sé paciente contigo mismo, contigo misma, y da un paso a la vez. Llegarás a darte cuenta de que nada de lo que pierdas disminuirá tu entereza y nada de lo que ganes te hará ser más de lo que eres. Ya estás completa, completo, al igual que todos los demás. Ten la intención de que todo será para el bien mayor de todos los involucrados y después suelta y permite que las oportunidades vayan hacia ti. As we prepare to meditate, let's consider our centering thought. I believe, I trust, I let go. I believe, I trust, I let go. Mientras nos preparamos para la meditación, consideremos nuestro pensamiento central. Yo creo, yo confío. Yo dejo ir. Yo creo. Yo confío. Yo dejo ir. Let's begin. Please sit comfortably and close your eyes. In this moment, go within. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath. Inhaling and exhaling slowly and deeply. Comencemos. Por favor, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Ahora, ve hacia tu interior. Deja ir todos tus pensamientos y comienza a observar tu respiración. Inhala y exhala lenta y profundamente. Now, gently introduce the mantra. Om Bhavam Namah. I am absolute existence. I am a field of all possibilities. Ahora poco a poco incorpora el mantra. Om Bhavam Namah. Yo soy existencia absoluta. Soy un campo de todas las posibilidades. Whenever you find yourself distracted by thoughts or noises around you, simply return your attention to mentally repeating the mantra. Om Bhavam Namah. Cada vez que te sientas distraído, distraída, por tus pensamientos o por los ruidos del entorno, simplemente regresa tu atención a repetir mentalmente el mantra. Om Bhavam Namah. Continue with your meditation. I'll mind the time, and at the end you'll hear me ring a soft bell. Continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una tenue campana. Thank you. It's time to release the mantra. Take a moment to rest. When you feel ready, gently open your eyes. Es momento de liberar el mantra. Descansa por un instante. Cuando estés lista, listo, poco a poco, abre los ojos. As you walk through the day, contemplate our centering thought. I believe, I trust, I let go. I believe, I trust, I let go. Al transcurrir tu día, lleva contigo este pensamiento central. Yo creo, yo confío, yo dejo ir. Yo creo, yo confío, yo dejo ir. Namaste.